Rock Proper fue hace unos años un sello muy importante, primero porque no hay demasiadas net labels en Estados Unidos y segundo porque en aquella época era difícil encontrar discos de pop rock de calidad bajo licencia Creative Commons. Y eso justamente era lo que ofrecía la gente de Rock Proper. En 2013 han sacado algún que otro disco y eso hace que siempre merezca la pena visitar su página. Así encontramos, por ejemplo, el EP recopilatorio Songs from the Suite con 5 bandas y otras tantas canciones grabadas en los estudios Beholding Suite Sound. Por eso el EP se llama Canciones desde la Suite. Y estos son unos estudios que tradicionalmente han estado muy ligados al sello Rock Proper. Ahí se han registrado muchos de los lanzamientos de su catálogo. Y en este EP destaca la canción con la que hemos abierto el programa de hoy, Collegiate Peaks de Grandkids, Los Nietos, una banda de Illinois. Su disco de 2013 se titula Time Share y ahí también está incluida esta canción. Que nos ha gustado por muchos motivos. En sus letras alude a elementos de la mitología moderna estadounidense como la búsqueda del oro o la migración al oeste. Y luego tiene esta canción ese final tan intenso con los Grandkids desmelenándose a tope. Otro artista que trabaja con Rock Proper es Jason Eckerson. Vamos a escucharle ahora con esta balada, Some Hearts, Algunos Corazones. It's over. Someone has your only one. Just be glad. Thank you. say goodnight like the stars so bright. Esto también se grabó en los estudios P. Holden Sweet Sounds y lo publica Rock Proper. LP Some Hearts, hemos escuchado la canción del mismo título, de Jason Eckerson. Y esa canción, el último corte del EP, es una balada con un sonido muy retro, podría perfectamente pertenecer a la década de los 50 del pasado siglo, y emplea las progresiones de acordes típicas de aquella época. Pero más allá de ese sonido de anticuario que Jason Eckerson despliega en este EP, él es un artista con diferentes facetas. También formó parte de la banda Brother Track, que tiene algún disco dentro del catálogo de Rock Proper y habrán sonado, creo yo, en el programa. Pero lo más destacable es que Jason Eckerson ha compuesto música para orquesta y tiene algún trabajo con los registros de esa otra faceta suya. Y hasta aquí este pequeño repaso al catálogo de Rock Proper. Hemos querido recuperar la música de este sello virtual de Chicago, que como ya decía antes, tuvo su importancia hace algunos años y de vez en cuando sigue publicando nueva música. Ahora vamos con la primera sección fija de los lunes en Intangible 23, la dedicada a versiones. Va a sonar el It Don't Mean a Thing de Duke Ellington, en esta reinterpretación de Sista Tani. Don't mean a thing if you ain't got that swing. Do I do? no significa nada si no tiene swing. It don't mean a thing. Más que famoso este tema de Duke Ellington. Y aún así consigue sorprender Sista Tani con la versión que acabamos de escuchar aquí en Intangible 23 en Todo Radio. La primera de las secciones fijas de los lunes en el programa está dedicada a este tipo de reinterpretaciones. Y podemos decir que Sista Tani, hermana Tani, es el nombre artístico de Tani Soré Rodríguez. Ella nació en Roma de madre argentina y padre ruandés. En 2012 grababa esta versión que como fondo musical emplea el Belly Ska Rhythm de Mingo's Hi-Fi. ¿Qué es eso del rhythm? Pues es una palabra derivada de ritmo en inglés y alude a la práctica habitual en el reggae de que una pista instrumental pueda servir para varias canciones. Digamos que se recicla en varios contextos y eso es lo que sucedía en esta versión del It Don't Mean a Thing de Duke Ellington a cargo de Sista Tani. Ella también tiene otra contribución al recopilatorio Singles del sello italiano Break Your Neck, Rómpete el Cuello. También encontramos en este lanzamiento la música de artistas como Manny Calavera. Y otro recopilatorio que ha llamado nuestra atención recientemente es el volumen 3 de la serie Vinylized del sello eslovaco Stroboscope. De ahí sacamos la siguiente canción de rock gótico, Any Changes, My Friend, Algún Cambio, Amigo Mío, de la banda The Last Days of Jesus. We'll be right back. si hay por ahí algún experto en la escena gótica europea. Seguro que conoce a esta banda. En mi caso he llegado a ellos gracias a este recopilatorio, el volumen 3 de la serie Vinylized del sello Stroboscope. Ellos son The Last Days of Jesus, los últimos días de Jesús, y hemos escuchado la canción Any Changes, My Friend, algún cambio, amigo mío, con un mensaje bastante pesimista. Al final dicen algo así como ya no tiene sentido cambiar las cosas, y aluden a un montón de recuerdos y vivencias que se han ido, que ya no están. Bueno, pues The Last Days of Jesus son todos unos veteranos de la escena eslovaca, llevan en activo desde el año 1993. Y entonces han aportado esta canción, como ya he dicho, a la serie Vinylized, algo así como vinilizado. Eso implica que esta es una serie de recopilatorios centrada en la publicación de discos de vinilo, y esas ediciones físicas dan pie a la colaboración entre dos sellos. Uno de ellos es siempre Stroboscope, y luego entra en juego alguna otra discográfica de aquel país. Los artistas de Stroboscope ocupan una cara del vinilo y los del otro sello la cara B. Y podemos encontrar asimismo estos trabajos en el archivo de internet, por supuesto. En este caso, en el volumen número 3, el sello invitado fue 4MG y hubo una tirada de 270 copias. Y seguimos aquí en Intangible 23. El Salvador, en principio, no es un país que destaque por su escena netaudio, al menos que nosotros sepamos, y si establecemos una comparación con México, Chile o Argentina, por ejemplo. Pero nos alegra poder escuchar ahora en Intangible 23 la música de la banda salvadoreña Cartas a Felice, con su canción Milena. Llueve gris, tus pupilas mañana. Tiene bastante miga el nombre de esta banda, Cartas a Felice. Así se tituló un libro que recogía la correspondencia que Kafka dirigió a su prometida entre 1912 y 1917. Una serie de cartas, unas 500, que muestran las dudas y las reflexiones que le venían a la mente al autor de La Metamorfosis. Y de ahí entonces el nombre de esta formación, Cartas a Felice, que surgió a mediados de 2010, en un primer momento como el proyecto de José González, guitarrista y cantante, y Roberto Amaya, que toca la armónica y el acordeón. Luego se les sumarían otros músicos, aunque yo diría que es el acordeón ese toque especial que identifica el sonido de la banda. Y ellos mismos definen su música como un carrusel nostálgico entre el folk, el blues y el swing. Ha sonado aquí en Intangible 23 el single Milena, que se puede descargar desde la página de Bandcamp del grupo y que está acompañado por una cara B instrumental. Y seguramente la música de Cartas a Felice nos ha dejado en un estado de tranquilidad y relajación. Eso está muy bien porque incrementa el impacto de lo que viene ahora. La canción Pampushevsky de los rusos, Gigi Nonsense. Nonsense significa sin sentido Y entonces el propio nombre de esta banda rusa, GG Nonsense, indica que no les importa hacer música que pueda ser tachada de puro disparate, con esos cambios tan bruscos en sus canciones y esa fusión entre el ska y el hardcore. Pero bueno, ellos van a lo suyo y tienen bastantes seguidores. Hemos escuchado la canción Pampusheski del Split o disco compartido Tequila y Vodka, una mezcla de bebidas en la que Gigi Nonsense ponía el vodka y el tequila, y el resto de canciones fueron a cargo del grupo mexicano Asian Terror, terror asiático. Un último dato, esto es un lanzamiento del sello Nación Libre, especializado en música punk y siempre con una línea sonora que bordea lo extremo. Regresando ahora con un tipo de sonidos más acústicos y sosegados, damos paso al dúo de Filipinas Library Kids, los chicos de la biblioteca, y esto es el tema Clear Waters. Me back to the dream. En un primer momento, este EP Elysian de la banda Library Kids se encontraba en descarga gratuita. Ahora hay que pagar, creo que son $5, pero sigue estando bajo licencia Creative Commons. Y ahí encontrábamos esta canción, Clear Waters, Aguas Claras. Y Library Kids es el dúo formado por Ifrit Rivera y Rich Tang. El término, la etiqueta que han escogido para clasificar su música es la de Ambient Folk. Una música pues etérea en la que las letras realmente no tienen tanta importancia. Esta canción tiene unas letras muy escasas, son apenas dos versos que se van repitiendo y todo el esfuerzo se centra en crear esas armonías vocales y esas combinaciones instrumentales agradables. Se me ocurría ahora una comparación bastante inexacta, pero que algo tiene de adecuada. Podríamos pensar en los Library Kids como en una especie de Simon & Garfunkel de Filipinas. Y de esta manera llegamos a la segunda sección fija de Intangible 23. Cada lunes te traemos una canción en directo. Hoy por partida doble, con este popurrí de los temas Unveil Everything y I Start to Run de la banda tejana White Denim. Y la canción en directo está sacada de una sesión para el programa de radio Morning Becomes Electric el 29 de octubre de 2013. Collecting sunsets, driving tunnels in their cars. You've seen the other actors waiting to take their cake in the dark. And you know it's cool. On bare feet, watching flowers leaping from the ground. Even when your heart feels like a gift you give, no, it isn't. No. Oh, it's one of a number of things performing a function in your body and feel everything. Your direction can miss memory under. We'll be right back. somebody's listening. I feel like someone's listening to the song in my head. And I start to. Not time I hit the sheets, not time I hit the sheets, I hit the sheets, dressed. Somebody's listening, I feel like someone's listening to the song in my head. I start to run. Oh, I start to run. Do it, man. Hemos cortado justo en el momento en el que el presentador empezaba a despedirse, porque este popurrí de las canciones Anvil, Everything y I Start to Run concluyeron la sesión de White Denim para el programa de radio Morning Becomes Electric el 29 de octubre de 2013. Este es un programa de la emisora KCRW de Santa Mónica en California. Y toda esa sesión radiofónica puede escucharse desde el archivo de internet. Dejamos atrás entonces ya esta segunda sección fija de los lunes, la canción en directo. Y qué mejor despedida para el programa de hoy que un tema titulado Goodbye, adiós, lo firma Saul Bliss. Hasta aquí hemos llegado hoy, aquí en Intangible 23, en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Ha sonado por último la canción Goodbye de Saul Bliss, es la cara B de su single Falling. Y aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana martes tendremos la selección musical ecléctica, la grabación histórica, el momento bizarro todo lo típico de ese día de la semana. Un saludo de Joaquín Sarandria y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.